de Juan Carlos Pérez. ¡Saludos! Te quise componer una canción, pero un problema fuerte me encontré. Que las frases que hay para componer se encuentran más quemadas que el carbón. Que las frases que hay para componer se encuentran más quemadas que el carbón. De todas formas lo quise intentar, ya mi diccionario recurrí. De aquí les dejo lo que te escribí, tratando de hacer algo original. De aquí les dejo lo que te escribí, tratando de hacer algo original. Corazoncito lindo de mi vida, contigo ya he perdido la razón. Quiéreme un poco, no seas malita, no le hagas daño a mi víscera torácica, hueca muscular. Si tú me das un poco de cariño, si tú me das un poco de calor, yo voy a darte todo lo que tengo. Yo voy a darte todito mi sentimiento apasionado hacia otra persona. Al cabo no hago canciones a diario y no tengo el talento necesario. Cuando yo intento hacer alguna rola, solo consigo hacer versos bien bola. Es que no quiero caer en la puntada, usar frases que están súper quemadas. Al cabo no hago canciones a diario, te voy a componer un diccionario. Quiero que seas para siempre mía, que seas toda mía y nada más. Ya muy pronto voy a pedir tu mano, ya muy pronto te llevaré al aro piedra para ofrecer sacrificio. Corazoncito lindo de mi vida, contigo ya he perdido la razón. Quiéreme un poco, no seas malita, no le hagas daño a mi órgano principal del aparato circulatorio. Al cabo no hago canciones a diario y no tengo el talento necesario. Cuando yo intento hacer alguna rola, solo consigo hacer versos bien bola. Es que no quiero caer en la puntada, usar frases que están súper quemadas. Al cabo no hago canciones a diario, te voy a componer un diccionario. We'll be right back.